Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí. Sí, volvió a comenzar después de 47 segundos de presentación. Le tomé el tiempo, el cronómetro. Qué linda nuestra presentación del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo. Vamos a recordarlo por si sos nuevo escuchando este programa, que lleva 97. Faltan 3 programas y se viene el 100. La productora... Cuatro cerebros sería esta, más o menos. Está preparando una fiesta de la puta madre y me imagino que Radiográfica va a estar a la altura, poniendo la parrilla acá dentro del estudio. Claro, para... a la altura de las circunstancias tiene que sí, estar. O a la altura de la mesa para ir picando de la parrilla directamente, ¿no? Mientras hacemos el programa. Sándwich de molleja. Oh. Va como piña, ¿eh? Sí, qué rico. No tenés que andar tirando, ¿viste? Porque el sándwich vacío es como que tenés que pelear un poco. Sí, te se te queda el pan o... Claro, y si tenés diente postizo y son medio frágiles, ¿viste? Porque está media la cera mal pegada. Y se quedó la dentadura en... Claro, en el pedazo del cuero vacío, ¿no? Pero bueno... vamos con sándwich de molleja, choripán, qué sé yo, sándwich de morcilla también. Va como piña porque tampoco te mastica mucho. Porque no puedes masticar y hablar, salvo en el programa de Mirta Legrand. Claro. Claro. Pero bueno, decíamos, programa 97. Y como siempre, miremos qué es el 97 en la quiniela, la mesa. Dejate de joder, ¿cómo haces un programa hablando de la mesa? Podemos hablar de mesa, el jugador de Independiente, pero bueno. No vamos a hablar de fútbol por ahora. Jugó Independiente hace un rato, no, sin palabras. Decía, ¿cómo se? Pensé un tema. ¿Cuál habla de la mesa? El de los piojos. Toda esa belleza tirada en la mesa. Claro. Ah, una de las únicas canciones. Son como 3 que me gustan de los piojos, nada más. Esa es una de las primeras. Claro. Esa está buena. Por eso le gusta esa. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo resfriada, de mal humor, enojada con el colectivero, porque venía Paso Tortuga. ¿Vio que ahora lo puede denunciar a su colectivero amigo? Sí. ¿Vio que, creo que tenemos que ser buenos con la gente que va a pagar las pautas? Digo, ¿vio qué buena iniciativa de este gobierno? Buena. De hacer que todos seamos denunciantes. Todos seríamos como unos centenos sin cuaderno. Igual no lo denunciaría porque va Paso Tortuga, no da, o sea. Pero vio que hay carteles de que denuncie si su chofer... En realidad lo hacen invertido, ¿no? Porque no es que vos denuncias lo malo, sino denuncias lo bueno. Y por ende, si vos estás denunciando que él es bueno, yo estoy denunciando que él es malo, ¿no? Podés ganar un año de viaje gratis con la SUBE. Exactamente. ¿En serio? ¿Pero qué tenés que denunciar? No entiendo. No, denunciar no. Vos tenés que decir, vamos a suponer, que Cristian es buen chofer. Ah, mira. Y si él vota que Cristian es buen chofer, Carla vota que Cristian es buen chofer, te regalan un año de SUBE si salís sorteado. Que nunca sabes quién, porque no es muy transparente. Nada es transparente acá. Pero bueno, también puedes denunciar a tu vecino. Si tu vecino, pero para bien denunciarlo, ¿no? Si tu vecino barre la soja, junta la cacona de los perros y su vereda es la mejor, lo denuncias como el mejor vecino de la cuadra. Por ende, el gordo que vive casi en la esquina, que el perro caga en la puerta y que nunca lo junta, ese está... investigado. Pero qué ideas que tiene este gobierno. Pero buenas. No sé. Qué buenas ¿Cómo ideas. Para pensar tanto. No sé, la verdad que la no verdad. Sé. Pero bueno. ¿Las tendrá anotadas en algún afiche? Sí, porque ellos cuadernos no usan. No, bloc. Claro. Usarán bloc, anillado, no sé. El otro día salió un chiste de que gente del gobierno no usa ni. Usa cuadernos Rivadavia, porque no tiene ni éxito ni gloria. Pero bueno, no importa. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Querés denunciar a alguien? Atrás. No, sí, a mi vecino denunciaría a todos, pero por malos vecinos, no, los prendería fotos. Tenemos todos un gran, ya hemos hablado en algún momento, una gran colección de denuncias para nuestros vecinos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que no vale la pena ninguna. Usted lo que pasa es que como no vive en la Ciudad de Buenos Aires, no puede denunciar a su vecino, pero si usted viviera... No. En la Ciudad de Buenos Aires lo podría hacer. Lo haría todo el tiempo y lo denunciaría todo. Igual usted vive en Lanús, Grindetti en cualquier momento se copió, ¿no vio que copió el mismo look? En realidad hay una foto de Grindetti y no sabe si es Aldo Rico o es Larreta, porque es tan parecido a los dos. Es parecido. Es complicado. Pero bueno, ¿qué me quería contar? Buenas noches. Buenas noches, no sé. Además de que está resfriada, que está malhumorada, que... Su resfrío dura 6 meses. ¿Qué más? Más de 6 meses. Más de 6 meses. Sí, estoy re resfriada. No, que está buena la iniciativa esa de poner cuál es el mejor colectivo. Porque la otra vez viajé con un colectivo recopado, cosa que es re difícil. Sí, ¿en el 37? En el 37, recopado era y me llamó la atención. Y después vi el cartelito, pero no decía cuál era el número del chofer. El 0800 Buchom se llama. Es el... Sí, y pero está buena, a mí me gusta, me divierte. Bueno. Ahora hay cámaras en los colectivos. Sí, yo lo uso para peinarme. Porque cuando subo, es que... ahí, ¿no? Claro, porque veo que la 9 de julio hay un viento bárbaro y uno está en el Metrobús esperando. Entonces mirás ahí cuando subís y te acomoda la raya al medio, porque yo uso raya al medio todavía. Pero bueno, qué sé yo. Hola, Malena. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Tengo mucho frío. Mucho qué frío. Qué días fríos, ¿eh? Helado. La verdad que... 4 grados hoy. Ayer fui a tomar un helado... Y de una hora y media estuve tomándolo porque lo chupaba y no se derretía. No sabe lo que duro era. Como un cubito. Claro. Así que bueno. Bueno, está bien, así dura mucho. Claro. Bueno, pero el sábado hacía calor, yo estaba en remera. El sábado yo pinté en remera la pieza de mi hijo y tenía calor. No prendí el ventilador. A la noche empezó a llover y empezó a refrescar a la noche, pero durante el día estuvo medio pesadito, como caluroso. Eso el la refrió. El viernes también, ¿eh? El viernes eso, el cambio de tiempo capaz que te hizo mal. Claro. Sí, quizás tendrías que averiguar por un antialérgico, no sé, pero le hubiéramos preguntado a la doctora Piovano que se fue recién. Ah, nos olvidamos. Que ella nos hubiera dicho. Señor Cristian Ateca. Sí. ¿Cómo está, Cristian? Bien, bien, medio bajoneado porque... Sí, yo me imagino. Estudiante. Sí, decime. No, porque hoy venía viajando y me olvidé la plata para cargar la sube. ¡Upa! Así que estoy con menos 22 pesos. ¿Cuánto necesito? Como yo. Necesito 30 pesos. Los tiene acá arriba de la mesa. Llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Y me olvidé, digo, no, estoy jugado, la concha de la lora. Qué mal. Yo también estoy menos 20 es ahora el mínimo que uno puede tener. No, menos 30. Menos 30. Vas a estar menos 30, yo también. Nos subieron un 10 pesito porque como subió todo. Pues usted sabe que... Ya que estamos, ahora presento a los dos que nos faltan. El otro día, el sábado a la mañana, mi señora esposa me dice, ¿por qué no me llevas a la casa de mi amiga? Porque no tengo nada de viajar. Dale, igual de paso voy a cargar nafta. Paso por la YPF, cerrado. Digo, ¿cargar? No tengo. Bueno, digo, hay otra más adelante. Entro, no tengo. Sigo. Llegué a casi Santa Fe Callao. Cuando vuelvo también, vengo, nadie tenía nafta. La guardan. A la noche había nafta en todos lados porque la aumentaron de vuelta. Aumentaron, claro. Todos los días. Y se quejaban de Venezuela, hermano. 1% aumentó. Sí. En 15 días. Hoy escuché que en Venezuela van... ¿Viste lo que es? Le sacaron 5 ceros a la moneda. 3 ceros. No, 5 ceros. ¿5 ceros? 5 ceros le sacaron. Sí, hay una inflación de 1.000.000%. Bueno, porque imagínate bueno, dónde vamos. Mostraban en el noticiero... Que para comprar un pollo necesitas como 20 fangotes de billetes. Sí, sí, es impresionante, por eso tuvieron que hacer. Acá pasó igual, ¿eh? En la época de Alfonsín esto pasaba así también. Mirá si Cristina hubiese hecho una sola de estas medidas. Una. Ah, no. A la yugular, ¿eh? Directo. Claro. Imagínate. Bueno, pero ¿y cómo estaban? Ese hombre que habló recién es el señor productor de este programa, el hombre que nos trae las noticias, el hombre que nos dice, vos. Habla de esto, vos andá por acá, el señor Leonardo Vázquez. Gracias, Dani, por la invitación, me siento muy cómodo. Traje información para todo, de todo tipo. Muchas gracias, Leo. Y acá, a mi izquierda, a la izquierda, como siempre, el señor Álvaro. Hola, buenas noches a todos. Yo también estoy como Leo, me siento muy bien, muy cómodo y en este lugar donde podemos expresarnos libremente. La verdad que es un lujo. Qué equipado que está hoy. Está como con un auricular muy equipado, con micrófonos. Está como... Me gusta estar equipado. Como Robocop. Qué piropo, estás equipado. Bueno, ¿cómo estamos hoy? La verdad que nos escuchamos re bien, todo retumba. Tomamos unos mates mientras hacemos este programa y tenemos tanto para hablar, pero también estamos tristes. Estamos tristes porque se fue el día domingo Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y sabemos que ella luchó y la partida de una luchadora se siente más todavía porque es alguien que está siempre. Pero también con bronca porque Checolás sabe dónde está su nieta, que hoy tendría 42 años y no lo quiso decir y nunca lo va a decir, lamentablemente. Y este gobierno le da la libertad o la cárcel en su casa. La verdad que vergonzoso lo que está pasando. Así que recordamos a nuestra abuela, la abuela de todos, a Chicha Mariani, que murió a los 94 años, creadora, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Muy triste. No sé, es difícil levantarse, ¿no? Después de esta noticia, de ver lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Que no reconocemos, fueron bastardeadas por todos los gobiernos, excepto por el gobierno. Por el de Cristina. Y el de Néstor. Sí. Pero después, como bastante complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos. Vamos a escuchar un tema que se llama Los Desaparecidos, hablando de esto. Muy lindo. Que es de Los Fabulosos Cadillacs, creo, o lo hacen Los Fabulosos Cadillacs, pero con invitados. Escuchamos un poquito. Matan vaina de Dios. El mensajero del año. Oiga. Que alguien me diga se piso a mi esposo. Preguntaba a la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Oh, no, no, no, no. Llevaba camisa oscura. Pantalón claro, salió de noche y no ha regresado. Oh, no. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Oh, no, no, no, no. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Hoy llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Se ha visto a mi hijo, ese estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Oh, no, no, no, no. Y es un poco terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Quiñones se llama mi madre. Oh, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. vi que no saben quién se la llevó. El 40 explosiones, oh, oh, oh, tiros de escopeta y de revólver, oh no, no, autos acelerados, frenos gritos. Oh, oh. Una versión extraña de Desaparecidos de los Fabulosos Cadillac. Tengo un problema porque muchas veces termino con insomnio. No, ay, qué garrón, es horrible. No me puedo dormir. Por ejemplo, me acuesto, estoy mirando la tele, me agarra soñito, programo la televisión para que se apague en 10 minutos, media hora. Le calculo, vio el sueño que tengo, en cuánto más o menos me dormiré. Y capaz duermo 4 horas y después me despierto y empiezo a pensar cosas. La noche trae malos pensamientos. ¿O no? No. ¿O no? No sé, sí. A mí no me traen malos pensamientos, no sé, quizás complicados en el sentido de pensar cosas que me tengo que ocupar el otro día, ¿no? Esa noche. Ah, también puede ser Y trato de pensar, por ejemplo, en algo neutro. Vamos a suponer un campo verde, no un jabón, un campo verde así de para no mirar, no pensar nada. Y de repente en ese campo verde aparece algo de lo que no quiero pensar. Sos medio raro, Dani. ¿Vio? Me pasa eso, no sé cómo. O pensar en un color, todo negro. Puede pensar todo. No, como una pared pintada de negra. Sí, decían un color, que uno tenía que pensar en un color, pero ponerle rosa, amarillo. No, amarillo no. Amarillo no. Rosa, no sé, turquesa. ¿Por qué negro, no? Era lindo el amarillo. Es un color lo cagaron. Escúchame, pero ¿por qué negro, no? Y pues es muy oscuro. Vio que dice que a los ambientes hay que poner colores claros para uno sentirse con más energía, con más amplitud. Ay, no sabía. Los ambientes, los colores fuertes tienden a achicar, a apagar. El blanco es... agranda. Simboliza pureza. Claro. Bien. Por eso, entonces, digo, me pasó anoche que no dormí pocas horas, dormí 4 horas, un sueño increíble tengo. O si no, ponerse música cascada, ruido de cascada, ruido de mar. Música de meditación. Claro. Usted, sí, es horrible, porque estás una hora, vos mirás y creés que estás dormido y no estás dormido, mirás la hora y pasó 1:20. Y después cuando te dormís te tenés que despertar a levantarte. Es horrible. ¿A usted le pasa eso? A mí me dejó de pasar desde que estoy medicada. Porque desde la adolescencia que tengo insomnio, la verdad la pasaba muy mal. Ya lo último buscaba recursos, miraba tutoriales, miraba videos en YouTube que me daba miedo. Después no podía dormir porque tenía miedo. Ah, ¿usted es de las que le miran tutoriales y videos así que le dan miedo para después no poder dormir? No, me gustaba verlo, pero después me agarraba miedo. Me gustaba ver los de los fantasmas, las apariciones. Ay, ¿crees en esas mía. Cosas? Yo sí. Bien, qué sé yo. Sí, más. ¿Tuvo alguna vez un encuentro así con un fantasma o algo? Tuve experiencia, sí. ¿Y? Y depende, algunos me dan miedo, otros no. Estoy media loca, ¿no? No, yo conozco gente que ve que hay entes, no sé si fantasmas, entes en tus casas, sí, o en lugares. Sí, a veces son entes, a veces son fantasmas. Que son gente copada, qué sé yo, que están ahí porque no se pueden ir. En realidad no es gente mala que está Te tiran jodiendo. Los mangos, por lo menos. ¿Cómo? No te tiran nada. No te dan nada. No, pero es gente que, por ejemplo, que no se puede ir a su... su lugar, no sé. Cada uno sabrá cuál es su lugar, pero... Y debe tener un karma por acá. Atrapados. Sí, o que quedan... Como que les quedó algo sin resolver y quedan acá tratando de resolverlo, ¿no? Yo otro día sentía ruido en la cocina. Yo estaba durmiendo, ¿no? Y sentía ruido en el horno, en la cocina. Yo digo, qué raro, ¿no? ¿Quién estás buscando hacer una pizza? Estás buscando comida. Ni loco iba a bajar. No iba a bajar. Yo cuando escucho así pienso en una rata enseguida, que se me metió una rata. Porque se me suelen meter ratas en mi casa. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Y qué impresión hace? ¿Cómo la saca? Y a veces no me queda otra que poner veneno que me duele en el alma porque yo amo los animales. Pero después la otra vez saqué una asustándola con el secador que se me había metido bajo la heladera. No, hubiera pagado para verla usted sacando con el secador. ¿Pero qué, es rata o es laucha? No, una rata se me metió. O sea, yo le pegaba la heladera con el secador. Sí. ¿Con el secador de pelo? La laucha es así. No, con el secador para limpiar. Sí. La rata claro, es así. O sea, es más grandecita. Pero con la cola, sí. Escúcheme una cosa, pero no es la misma raza, ¿eh? No, está el ratón también. El ratón es más chiquito que la rata. Claro. Yo tengo un amigo que fumó de pesca una vez y se le metió un ratón en el pantalón. Estábamos acostados dentro de la carpa. No, me muero, no. Y se puso el pantalón y sintió que algo le caminaba por la pierna y era un ratoncito. Era un cuí. No, un ratoncito. Yo el otro día estacionaron una camioneta en la puerta de mi casa y había un cartel que le habían puesto los vecinos que decía, cuidado, hay una laucha adentro de su camioneta. O sea, estaba caminando por el vidrio, pero por el lado de adentro. Y bueno, ¿la laucha? Claro, la laucha había quedado atrapada en el auto, adentro. ¡Qué mugre que tenés que ser para que te entre en la laucha al auto! Pero abriste la puerta y te entró. ¿Cómo salta por animal? Y salta, qué sé yo. A mí me dan asco las lauchas. No le tengo miedo, o sea, pero me dan asco. Sí, a mí me dan asco, pero pobrecita no tienen la culpa de ser laucha. No, y no sé, igual nos vendieron que es un animal feo, malo, lo mismo de los murciélagos. Y lo que pasa es que transmite muchas enfermedades, eso es cierto. Sí, es verdad. Sí, porque andan mucho en la basura y eso. Sí. ¿La murciélagos qué? Los murciélagos son reservorios de la rabia. Claro. Estoy viendo una serie interesantísima. Muestra cómo un tipo le inyecta a una mujer en un país en Finlandia el virus de la rabia. Y la mina le agarra un ataque, se pone rabiosa, o sea, con espuma por la boca, agarra un ataque de furia. Y cómo a través de ese suceso se va contagiando todo un pueblo por una pavada, un tipo que toca la mina herida en la sangre, alguien que pisa en la bota sangre que la mujer había tirado, entonces viene otro, le pide la zapatilla y toca las zapatillas de la suela, se produce como una epidemia después. Claro, y es así con una familia, porque todo esto pasó en una familia y un policía que investiga. Y se empieza a contagiar todo un pueblo. Sí, sí, sí. Es muy loco lo de la rabia, que está erradicada, pero que es muy peligrosa, porque por ahora no tiene cura. Claro. ¿Sí? Saben que la rabia es una de las enfermedades que no tiene cura. Se puede prevenir con las vacunas, pero no tiene cura. Antirrábicas, claro. Pero no tiene cura. Claro. Exactamente. Así que nada, complicado. Estábamos hablando del insomnio y salimos hablando de las ratas y de los fantasmas. ¿Cómo va este programa de la mano, no? Fue el Día del Niño. Si quieren, otro día seguimos hablando del insomnio, ¿no? ¿Les parece? ¿A usted, Álvaro, tiene insomnio? No, habitualmente no, por suerte, pero alguna noche que otra me ha pasado y la verdad que es una calamidad. Yo tengo una dosis natural para el insomnio. Yo nunca sufrí insomnio, pero sé de algunas hierbas como la valeriana, el tilo o la pasionaria que son para dormir. Herbívoro. Sí, sí, hay unas gotitas también. Yo ahora me hago un té a la noche con unas gotitas para dormir. No, sí. Pero a mí no me pasa habitualmente. Me pasa cuando tengo una preocupación. Y anoche tenía una preocupación, pero bueno. Si no, duermo normal. Pero si no me preocupo, duermo normal. A mí no me hace nada de lo que está diciendo Cristian, no me hace nada, a mí no me calma ni me hace dormir. Vamos a probar con otros yuyos, qué sé yo. Con otros métodos. El palo en la cabeza va como piña. Señores, nos vamos a vender un poquito, vamos un poquito a la pausa. ¿Tiene ganas de escuchar a la gente de la pausa? Bueno, y después hablamos del Día del Niño. Dale. Inicio espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Ruedasta, neumáticos de todas las marcas, mecánica integral para tu vehículo, alineación y balanceos, experiencia y capacidad en todas las marcas. Neumáticos Ruedasta, 4829-1511. Dirección Paraguay 3691, Barrio de Palermo. De lunes a viernes de 8 a 19.30, sábados de 8 a 14 horas. Sumate a la red compañera, sumate a Radiográfica. una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica, FM 89.3, Comunicación Popular en Movimiento. En Radiográfica vas a escuchar un nuevo programa, un nuevo equipo de periodistas, otro enfoque con la información que querés escuchar. Política, deportes, educación, opinión, interés general, actualidad nacional y provincial, economía, entrevistas, invitados, cultura, polémicas y más. Todos los miércoles a partir de las 13 horas, de Política. Todos los miércoles, de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Lito Nevia con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Espineta, desafiando lo todo por Radiográfica 89.3. El Emergente del Rock. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, después de barrer todo lo que es Radiográfica, los tres pisos, de subir y bajar la escalera varias veces, después de acompañar a Gabriela a su casa, llegó él, el hombre que faltaba en esta mesa. Se agrandó la mesa. ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo va, Marcelo? Todo bien, estamos preocupados. Que no llegaba, digo, pero sí. No, acá estoy bien. Quedamos a las 12. Viendo los goles de Boca. ¿Cómo? Lo que le metieron a Boca. Se perdió la picada. Perdió Boquita, Dani. Por eso está mal, por eso llegó a tarde. Y bueno, me quedé. ¿Se deprimió? Me deprimí. ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! ¿Quedaste choqueado? Sí, me quedé un poco choqueado. Estoy choqueado todavía. Sí, no sé, la verdad que no sé. Bueno, tenemos información. ¿Quién sigue? Día del Niño fue exactamente el domingo en Argentina. El otro día alguien nos dijo por qué se conmemoraba el Día del Niño. ¿Se acuerdan? No me lo acuerdo. Creo que fue Julio que decía que era por la masacre de niños en, por el Holocausto. Y que ahí se puso el 8 de agosto como Día del Niño, pero después pasó a... Porque son esas fechas que, como es para regalar, lo van pasando a los domingos. Al 2 lo van a tener que pasar. Claro, ¿a quién se le ocurrió pasarlo ahora el tercer domingo que no tenemos un peso? Yo, si no es el primer domingo, nunca tengo plata. Bueno, pero Clarín dio una solución. Dio que sacó una nota anticipatoria del Día del Niño diciendo que ahora la moda era no comprar juguetes, sino alquilarlos. O sea, uno alquilaba el juguete por unas semanitas y después lo devolvía. Para no gastar tanto en comprar un juguete. ¿Pero a quién se lo alquilas? No entiendo. Y no sé. ¿Se lo alquilas? Yo creo que te sale más barato reunirse así, agruparse en familia, sí, y hacer una vaca entre todos y, no sé, alquilar un inflable en una casa. Claro, pero ponele, yo le regalo a mi hijo, no sé, su juguete favorito, que es la tortuga ninja, según Clarín, ¿no? Sí. Yo se la alquilo. Ponele que se la alquila porque no se la puedo comprar. ¿Y después cómo se la saco? Terrible cuando para un duerme, niño eso. Sí, sí. Cuando duerme... Es lo peor que le puede pasar a un niño. Que le saquen su juguete del Día del Niño porque lo alquilaron por 3 semanas. Y bueno, pero a las 3 semanas ya el interés es como los noviazgos. A las 3 semanas ya como que el interés baja no un sé, poco. No sé, depende del juguete. Y sí, claro, depende. Bueno, depende. Hay juguetes que no lo querés largar más. Hay juguetes que los tenés hasta los 20 años. Y yo tenía un oso de peluche que me acuerdo que no... O sea, estaba hecho mierda y sin embargo lo seguía teniendo. Claro. Y era como el señor Burns. Claro, que tenía el juguetito ese que lo encontró. Come el osito, claro. Oreja se llamaba, claro. Era un peluche. Mi hijo todas las mañanas busca la tortuga ninja para ir al jardín. Ah, bueno. Si no la tiene, se le agarra un ataque. Claro, pero usted puede ver que tiene ruidos en su horno. Usted le dice que están los fantasmas y se los llevaron los fantasmas. O que las tortugas se fueron por las canaletas a comer pizza a otro lado porque la pizza que usted tiene no está buena. Bueno, cosas así. Le queremos decir al escritor que hizo la nota de Diario Clarín de que ahora se pueden alquilar juguetes, que no está bueno sacarle a un niño su juguete por 3 semanas. No, no, verdad que no. Igual hubo una caída en las ventas, ¿no? De juguetes. Sí, un 3,3% el Día del Niño bajó en las ventas, salvo en juguetes donde la demanda creció el 1%, en las otras ramas se notó la caída del consumo respecto al año pasado. Hay juguetes lo nuevos. Lo tecnológico bajó un 8,6%. Por gracias a la importación. No sé, un juego de Play, por ejemplo, estaba a 2.500 pesos. Ah, mire usted. Bajó bastante. Mi sensación es que perdimos la relación con el dinero. O sea, claro. Digo, se armó un quilombo ahí. Claro, porque, por ejemplo, hay cosas que vos antes decías, no, 2.500 pesos un juego de Play, no lo voy a pagar. Claro, o deben ser 18 decís, cuotas. Claro. 18 cuotas, bueno, ponele. ¿Qué son? 25 atados de cigarrillo. Pero ahora no tenés cuotas. No, sí, no, yo fui a comprar regalo al niño, no tenés cuotas. Yo casi las tarjetas no tienen promociones, entonces esto tiqui tiqui tiqui. No se la pensás más. Yo hace 28 de julio más o menos, o 20 de julio, le compré un teléfono a mi hijo que se le había roto el Dell en Garbarino, de paso hago publicidad, en 12 cuotas. Ese teléfono, ahora para el Día del Niño, estaba 5.000 pesos más caro de lo que yo lo pagué. Bueno, es increíble. ¿En cuánto tiempo aumentó o bajó? ¿Cómo no entendí? ¿Cuánto tiempo aumentó el celular? En un mes. Claro, en un mes. Del 28 de julio, 20 de julio, ahora que lo compré, subió 5.000 pesos el mismo celular. Y casi todos los negocios tienen cuotas con interés. Ya no son más sin interés. No es 12 cuotas sin interés ya. Ahora algunos, no todos, tienen 3 o 6 sin interés, pero casi todos te cobran interés. El ahora 12 también. No veo que ahora dice, ahora 12, ¿quién te lo cose? Es jodido eso. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Salvo que te tomes un vuelo que no sabes de dónde sale, ni quién hizo el mantenimiento, y bueno, ahí tenés 18 cuotas. Claro, estaba escuchando, ayer hubo una denuncia de los vecinos del Palomar, por esto del aeropuerto que quieren inventar. Van a hacer un shopping, van a hacer un tren que vaya al Palomar. Una cosa de locos. De sí, pero locos. El San Martín pasa por el Palomar. Sí, pero no por el aeropuerto. Hacer uno especial. Un tren que va a salir del aeropuerto. O sea, va a venir un avión, no va a frenar y pero le va a entrar al tren. ¿Al lado? Y al ladito. Estaban ayer, lo vi en el noticiero quejándose a lo loco de eso. Pero bueno, ¿usted recibió regalos? Que usted que es una niña. No, ningún regalo. ¿No le regalaron nada? ¿Ni un chocolate? No, no nada. ¿Y usted, Malen? Tampoco. Nada. Usted sí regaló. Yo regalé, sí. Yo no regalé todavía. Regalé, pero explicando la situación. Sí. A ver. Uno tiene que explicarle a los niños. Que está complicada la vida. Está complicado. Y yo digo, mi hijo me pide plata para salir con los amigos, para esto. Digo, ya no estabas para un regalo de Día al Niño. Da igual, mi hijo está bastante realista. Él saca la comparación. Por ejemplo, él me dice, mira, mamá, yo ya entiendo, porque un pastelito en la escuela con Cristina valía 10 y el pastelito ahora en la escuela vale 30. Aumentó 20 pesos en... En 2 años y medio, en 3. En un año. No, porque el año pasado estaba eso, ahora está el triple. Y la luz, hijo. Entonces ellos sacan la comparación del kiosco de la escuela y miden la inflación. Y está complicado. ¿A usted, Cristian, le regalaron algo? Sí, me regalaron esta camperita. ¡Epa! Me queda un poco chica, pero va. ¿Se puede saber quién? ¿Eh? ¿Se puede saber quién? Sí, la prima de mi papá. ¡Opa, opa! Mire usted, camperita nueva. Mirá qué bien. ¿Señor Marcelo, le regalaron algo? A mí no me regalaron, Dani, yo regalé. ¿Qué le regaló? Regalé una colonia. Y nada, estuve con mi hijita. Estuvo bueno el domingo. Mira qué bien. ¿Y usted, Álvaro, le regalaron algo? No, ni regalé ni me regalaron. Canuto. Sí, ¿y usted? A mí me regalaron un paquete de cigarrillos. ¡Oh! ¡Epa! ¡Qué buen regalo! Yo soy feliz con un paquete. ¿Vos que tenés que dejar de fumar, Leo? Que me regalen un Philip Morris, hace un montón que no lo fumo, che. Con esta malaria que hay. ¿Qué ganas da de fumar un cigarrillo que uno hace mucho que no fuma, no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿tiene información, Carla, usted? Sí, se aprobó un nuevo anticonceptivo femenino. Un anillo vaginal reutilizable que dura un año. Con el avance de la medicina, la evolución de los métodos anticonceptivos para la protección femenina han progresado. Es así que la FDA, Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, aprobó una presentación de un anillo vaginal llamado Annovera, que a diferencia del tradicional, que se debe cambiar mes a mes, este tendrá una duración de hasta un año. Según las investigaciones realizadas a mujeres entre 18 a 40, por los creadores de este método, la eficacia que presenta y la seguridad que brinda es que, según los resultados, solamente entre 2 y 4 mujeres de cada 100 pueden quedar embarazadas durante el primer año del uso del anillo. Sin embargo, todavía el producto aún no está disponible y deberá esperar hasta fines de 2019 y principios de 2020 para comenzar a comprobar la efectividad de este. O sea que de 2 de 4 yo ya tengo tanta mala suerte que yo soy una de esas. Yo pensaba, ¿no? Qué discriminatorio. ¿Por qué hasta los 40 años? ¿Qué? ¿Se le caen a las más grandes? ¿O no hicieron anillos grandes? Igual es todo un tema esto, porque el otro día, en una charla de educación sexual, nos mostraron un preservativo femenino y la verdad que era importado, ¿no? Y es muy caro. Entonces, digo, tendría que haber como algo, más difusión y más accesibilidad en los preservativos femeninos también. Igual la mujer puede tener preservativo en su cartera, digo, pero si quiere usar el que es femenino, vaginal, tendría que ser más accesible. Exactamente. No sé cuánto igual debe estar en farmacia. No sé, pero está caro todo. Vivir está caro. Álvaro nos trajo algo sobre lo que él tiene. ¿O no? Sí. Voy a hablar un poco de la fiaca. La fiaca. La historia de esta palabra, que todos asociamos a la pereza y al desgano, se origina en el habla de los almaceneros de barrio procedentes de Italia. En genovés, fiacún alude al cansancio provocado por la falta de alimentación adecuada. Y fueron estos comerciantes quienes diseminaron el término que, con el uso coloquial, se transformó en fiaca. ¿Cómo habrá sido que se instaló? Que una de las famosas aguafuertes porteñas de Roberto Art se refiere al tema. No hay porteño, desde la boca a Núñez y desde Núñez a Corrales, que no haya dicho alguna vez, hoy estoy con fiaca. Interesante, ¿verdad? Y lo interesante es ver qué hacemos cuando estamos con fiaca, ¿no? ¿Qué hace usted cuando está con fiaca, Cristian? Es una buena pregunta esa. No, se te pasa solo. No me puedo acordar, mi tía tenía una frase. Salvo a caminar. Una palabra para la fiaca, pero que era estorbuto, una cosa así, escarbuto. Que decía que se curaba, que es cuando estás desganado, ¿no? ¿Tiene idea de qué estoy hablando? Dicen que es una enfermedad también. Escorbuto. Acá, el micrófono. El escorbuto se produce por falta de vitamina C. Claro, y decía que había que comer mucha papa, no sé por qué, para que se te pase. Pero bueno. Yo vivo con fiaca desde que nací. La fiaca, qué película del cine argentino. ¿Y qué hace con la fiaca? Nada, no te van a hacer nada, pero me tengo que poner a hacer las cosas igual. Pero tengo una fiaca terrible para todo. Los niños, los jóvenes de ahora, les cambiaron lo de la fiaca por la paja. Me da paja. Ah, sí, yo lo digo, ¿eh? Claro. Yo lo digo todo el tiempo esa palabra. ¿Cómo se llamaba el protagonista de la película La Fiaca? No me puedo acordar. Norman Briskin, muy bueno. Muy buena película, hace ya muchos años. Así como Carla, estaba siempre con fiaca. Sí, yo no me acuerdo el argumento, pero me acuerdo, tengo el recuerdo de que fue una película realmente muy buena. Me quedé pensando, por eso me cuelgo, sí. Si tenés las dos cosas, fiaca y paja, digo, ¿es peor que tener fiaca solo? Tener paja es peor. Es peor. Es sí. Más, ya, te tira ya, más abajo. Ya te chupa la vagancia, digamos. Sí. ¿Cómo está esta mesa hoy? Te chupa la vagancia. Así como dice Cristian. Claro. Bien, usted, Marcelo, hablando de el rey. El rey de la fiaca. Y sí, Dani, yo tengo mucho paja. Y mucha fiaca. Y mucha fiaca. Y mucho escorbuto. Y mucha vitamina C también. Claro. A veces hay que imponerse a hacer algo. Claro. Y eso como que lo revitaliza a uno. Claro. Por ejemplo, el otro día fui al parque y vi mucha gente haciendo deporte. Capaz que uno llega al parque y no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de sentarse, pero la gente haciendo deporte como que lo estimula a uno. Sí, claro. Correr, hacer unos abdominales. Está bueno ahora que viene la dentro de poco va a llegar la primavera. Ya estamos. ¿Cumpliremos los 100 programas el día de la primavera? Eso está, tenemos que buscar un almanaque que usted tiene ahí uno cerca y tendríamos que ver. Mientras, vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta, referido a las rondas de las madres, de las abuelas, para recordar a esta luchadora que se nos fue, Chicha. Maribel se durmió. Se durmió, vamos a cantarle porque se durmió. Carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ni vamos ya, vamos ya, vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de volvimos con Maribel. Tenemos información del espectáculo, señor Cristian Ateca. Bueno, ¿o sí, de qué tenemos? No sé. Sí, tengo de espectáculo, pero tengo de varias cosas. Ponele, dice, cuadernos de la corrupción. Macri dijo, nunca vi nada igual, dice. En una entrevista el presidente afirmó que el tema supera cualquier serie de Netflix. Dice. ¿Los Panama Papers? No, los cuadernos Gloria. Ah, los Gloria. Claro, sí. Bueno, ¿y usted qué tiene? Yo tengo. Cris Morena recordó el romance entre la China Suárez y Tacho Riera. En Casi Ángeles. Ella... Ah, en Casi Ángeles. Cuando estaban en Casi Ángeles. ¿Qué tiene que ver ella? No, porque ella era. Cris Morena vivirá una jornada especial el 5 de septiembre en el Teatro Grand Rex, cuando se realice un show en homenaje a su hija Romina Yan, a beneficio de la Fundación Sí. Estarán presentes los artistas que trabajaron con ella a lo largo de sus años como productora, desde Jugate Conmigo hasta sus últimos programas. La China, quien seguramente no faltará al show, le grabó un video muy emotivo que Cris Morena lo vio en vivo en el programa de Lozano. La productora se mostró muy emocionada y dijo: amo a esa mujer, la quiero mucho, con todos sus caprichos, locuras. No sabés lo que la quiere Eugenia. Y cuando ella me habla, me acuerdo de todo lo que hizo. Verónica Lozano, conductora del programa, no pasó por alto este comentario y le preguntó a qué se refería. Y ella contestó con picardía, recordando lo de la China con Riera y dijo, acordate que no escuche, que no escuche Benja. Eran dos fuegos, me acuerdo, de los gritos en el pasillo. ¡Epa! Yo decía, ¿por qué tanta tanada? Dijo entre risas. O sea, ya veo cómo la quiere. Claro, la mandó re al frente, ¿no? O sea, dijo algo que se tenía que guardar para ella misma, me parece, ¿no? Sí, parece que no. Sí, Cristian, dígamelo. Bueno, ahora sí, lo juran. El 3 de septiembre, el 13, planea un super lunes con la salida conjunta de Mi Hermano Es Un Clon, cuyas promociones ya están en el aire, y del Bailando. Esperan remontar el prime time que van perdiendo con Telefe por casi 2 puntos. ¿Cómo? Espere. Otra vez el Bailando. Otra vez Bailando. No. El Bailando por un Sueño. ¿Qué es Mi Hermano Es Un Clon? La nueva serie que va a salir, que trabaja Nicolás Cabré. Mira, Video Match era el programa que hacía Tinelli antes. Sí. ¿Cuántos años? Show Match. Como 13 años no. Cada uno, ¿no? Mucho Match. Too Match. Bailando también, va para los 13 más o menos. La verdad que insoportable. Lo que me parece peor es que la gente los mire, ¿no? O sea, eso es lo peor. No sabemos si la gente los mira. Sí, la gente los mira. Ah, los mira. Vos llamás, estoy mirando. No me llames ahora que estoy mirando. Claro. Dejate. A mí no me quedó otra que empezar. A mí me gustaba cuando estaba Videomatch, lo miraba. Estaba bueno. Pero cuando empezó Showmatch a mí no me gustaba, pero bueno, me terminé acostumbrando por mi novio. Pero el Bailando no es una... No sé, yo me enganché y lo miro porque mi novio lo miraba. Al principio odiaba cuando lo ponía y después me terminé enganchando. Y es así. No hay mucha oferta, entonces uno termina mirando lo que termina hay. Termina enganchado. Claro. ¿Quién más trajo, Carla? Sí, se realizó con éxito en Argentina el primer trasplante renal cruzado tras la ley Justina. Como la norma todavía no está en vigencia, fue necesaria una resolución judicial. La intervención médica la realizó un equipo de la Fundación Favarolo, que confirmaron que el trasplante renal con donante vivo ha mostrado mejores resultados que los obtenidos con donantes fallecidos. El cruce de donantes permitió la realización de 2 trasplantes simultáneos compatibles. Los 2 donantes fueron dados de alta, hospitalizados. Sí, en excelente estado clínico, y los 2 receptores regresaron a sus hogares, cursando una evolución post-trasplante normal, recuperando función renal y sin necesidad de diálisis. Sigue el paro en todas las universidades. Sí. Las universidades nacionales empiezan la tercera semana de lucha, una respuesta al 5,8% a cobrar en agosto, más el 5% depositado en mayo, que pretende cerrar el Ministerio de Educación. Los colegios universitarios están sin clase hace 3 semanas o 4. Corre peligro la cursada del segundo cuatrimestre. Sí, es muy loco, porque ¿qué aprendieron esos pibes si no van a la escuela? Pero bueno, defendiendo igual el paro docente, no estoy en contra. El viernes va a haber una marcha, van a marchar hacia Plaza de Mayo y van a hacer una clase pública. Bien. Y bueno, de alguna forma se tiene que visibilizar la discusión pero salarial. También es un tema de los pibes sin colegio, ¿no? Sí. De las 57 universidades afectadas por las medidas, en varias es una incógnita si arranca el segundo cuatrimestre, sobre todo en las materias semestrales. La Universidad de Buenos Aires es una de ellas. ¡Qué quilombo! Marcelo, ¿tiene algo usted además de...? De hambre. ¿De sueño y fiaca? Sueño y fiaca. Sueño, hambre, ya son las fiaca. 12 y 50, uno menos 10 y... Bien. ¿Ya hizo el asado? No, todavía no. Ah, mire que vamos. ¿Podemos ir a la terraza? Podemos ir a la terraza de la radio ese asado. Bien. Usted dijo que tenía todo preparado ya. Sí, lo dejé. Lo dejé a mi amigo ahí. En el freezer. Bueno, cuénteme qué tiene. Dice, idas y vueltas de Pampita. La modelo conductora no vuelve a la televisión hasta octubre, fecha en la que estrenará canal y programa de entrevistas. Qué feo que te digan Pampita va a estrenar canal. ¿Qué se hizo? ¿Una reconstrucción? No sé. Sí, es feo. ¿Cómo estrena canal? Va a estrenar canal. Claro, qué sé yo. No sé, es feo. Bien. Aparte, entre idas y vueltas. Ustedes dos sigan volando mientras yo... Entre idas y vueltas, parece que se arregló con Pico, ¿no? Sí. Le ofreció un viaje. pico dicen que será secreto el viaje. ¿Será no pico dónde. Truncado? No. Pobre Pampita, va y viene, va y viene. ¿Qué más tiene, Carla? Usted que tiene tanta información. Yo tengo siempre mucha información, sí. Estoy muy informada. Un estudiante de 14 años se postula para gobernador del estado de Vermont en Estados Unidos. Se proclama defensor de las familias de clase media y trabajadora. El adolescente está aprovechando una peculiaridad en la constitución de este estado que no impone límites de edad para competir por la gobernación. Los candidatos solo deben haber vivido en Vermont durante al menos 4 años. Y dijo, creo que soy el candidato que mejor representa el cambio. Bueno, hablando de cambio, bueno. Ya tenemos... Ya viene con globitos de colores, ¿no? Claro. ¿Qué necesitamos? Dijo en un evento televisado a principios de este mes. Pero a pesar de los elogios por la madurez y conciencia política, su campaña ha generado llamadas a los legisladores de Vermont para que cierren esa fisura legal. Bien. Mira. Uno hace un nuevo canal, el otro cerrando la fisura, no ahora, sé qué. Lo que dijo de los globitos, me acordé de la película de Batman, creo que es la 1. Vio que se juntaba todo el pueblo de Ciudad Gótica como en un festival y de golpe empezaban se venía como la gran fiesta y de golpe empiezan como a tirar un veneno para todos. Esto es más o menos así. Empiezan a exterminar a todos, a mí, más o menos. Estoy mirando como varias series a la vez y me pasa que estoy como concentrado en la serie. En Netflix. Y entonces cuando ahora me cuenta esto, me quedé pensando, digo, se me mezcla, qué mal que está Ragnar, ¿eh? Se está enfermando, voy por Ragnar, ese capítulo. Sí, está mal. Ragnar. Bien. Bueno, pero era un líder. Ragnar fue un líder. Mostró cómo él tenía la capacidad para poder ir a escuchar al otro más allá de sus creencias, ¿no? O sea, como esa mente abierta para, por ejemplo, escuchar a un cristiano. Exactamente. Señor Flocky, ¿qué más tiene? Bueno, incendio en Hurley. ¿En Hurley? Sí, en Hurley. Tenga cuidado de no ir para Hurley, sí. ¿Cómo se dice? Hurley. Hurley. Hurley. Hurley. ¿Por qué con Hudson es lo mismo? Pasó el fuego y quedó el miedo. Vecinos de la papelera temen por posibles derrumbes. Claro, en la zona hay muchas fábricas y hay casas también. Oh. Y se ve que eso está tomando reclamos porque... Se ve que se le están rajando las casas, las paredes de las casas. Claro. Por las fábricas. Y por las fábricas. Y también están reclamando por el tema de la contaminación. Hay muchas personas en el barrio se murieron de cáncer por el plomo que hay ahí. Qué quilombo. Golpeó a su mujer, fue detenido y al ser liberado estrelló una avioneta contra su casa y murió en el acto. ¡Epa! Medio fuerte. La mujer y el hijo se encontraban en el lugar en el momento del impacto, pero lograron escapar de las llamas y sobrevivieron al ataque, informó a medios de comunicación locales la sargento del departamento de policía, Avion. El hombre estrelló deliberadamente un pequeño avión de una compañía para la que había trabajado en el pasado. Había sido arrestado la tarde anterior, después de que varios vecinos denunciaran que había agredido físicamente a su esposa. Pero este logró salir tras depositar una fianza de $1,850, según la ficha de detención. Las fotos y videos que aparecen en las redes sociales muestran los restos de la nave parcialmente carbonizada y las quemaduras que sufrió la fachada y el garage del inmueble del matrimonio. ¡Qué desastre! Sí, un loco. Sí. Un relato salvaje. Claro, más o menos. ¿Sí? Es que igual pasó que un alemán también estrelló un avión y mató no sé cuánta gente. Sí. Qué lindo tema. No, ahora que dijo relato salvaje, ¿puedo pasar un chivito? Sí. El cantante de una banda argentina, Criaturas Salvajes, que no es una banda tan, tan grande, pero es una banda que lleva bastante gente, que tocó mucho en el Roxy, se va con el baterista de Axl Rose. Se va a tocar a Estados Unidos. ¿A tocar a Estados Unidos? Sí. Miren qué bien. Así que, chau. Mucho éxito. Nos tenemos que ir, me parece. Nos están avisando Nicomogia, que hoy casi no lo nombramos porque... Ah, ganó Racing. Ganó Racing, está agrandado. Ganó no hablamos Racing, de fútbol. Ganó Racing 2-0 a Vélez. Empató San Lorenzo 2-2 con Lanús. Independiente empató 2-2. Independiente empató 2-2 con Newell's. Volvió Boca San Martín de Tucumán. Boca perdió 2-0 en Quilmes contra Estudiantes. Y no fuimos. Y bueno, será el Kun metió 3 goles. Se fue hasta la semana que viene. Bye bye. Tenemos un programa más por poner. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en Canadá.